La serenata del Monte del Diablo, cantada por la señorita Adelaida Camp, de Ventura, cantada en Los Ángeles el día 20 de julio de 1904.